chicos, bueno, me voy a presentar. Yo soy DJ Luz, así es, quien me conoce, todos los viernes tengo un programita por ahí de 10 a 12 del mediodía, pero el día de hoy vengo con una temática que ya es un poco antigua. De hecho, este fue el programa con el que yo inicié. Esto es Sony a la Mexicana, digamos que oficialmente es como la segunda temporada de este programa. Anteriormente era lo que transmitía yo por las mañanas, si no mal recuerdo, martes y jueves de 10, de 9 a 10 de la mañana. Era un programa mañanero, era el primer programa que sonaba en la radio. Lamentablemente pues tuve que irme un rato, pero ya regresé y ahora voy a estar transmitiendo de nuevo aquí con ustedes. ¿Y cuál es la temática de este programa? Bueno, es un programa dedicado al grupo de Girls' Generation, Shawnee Ashi Day, las SNSDs o las GGs, como ustedes gusten, quieran, les apetezca llamarlas. Para quien no las conozca, quien no sepan de quién les estoy hablando, bueno, ellas son un grupo muy famoso en Corea. Y bueno, dirán, porque yo no las conozco, ¿de qué me estás hablando? Lo que pasa es que ellas ya tienen 12 años de trayectoria, iniciaron en el 2007, hace ya 12 años, sí, efectivamente 12 años. Pero el objetivo de este programa es a lo mejor no lograr que sean súper, súper fans de Girls' Generation, sino lograr que les guste una o dos canciones de ellas, que las conozcan, que cuando pues les pidan una referencia de la Hola Hallu, lo que iniciaron, lo que fueron, sepan ubicar a Girls' Generation. Ese es mi objetivo, no hacerlos super fans, porque a lo mejor pedir que sean super super fans de Girls' Generation pues no es muy adecuado. La razón muy simple, todos tenemos diferentes gustos, pero sí quisiera que por lo menos una canción de las que vamos a poner aquí sepan ubicarla, sepan quién la canta y digan, ah, esa canción me gusta, vamos a pues escucharla un ratillo por ahí cuando tengan chance. Y pues sí, bueno, para quien no me conozca, yo soy, me presento, creo que ya lo hice, DJ Luz, y no sé qué día va a estar sonando este programa. Este es el primer programa de la segunda temporada, llamémoslo así, de Sony a la Mexicana, pero no sé todavía qué día se van a estar transmitiendo. De hecho, esto es un programa pregrabado, no tengo pedidos, nada más me van a estar escuchando a mí y mi dulce paz. ¿Por qué? Porque esto va a estar sonando por las tardes y yo por las tardes estoy trabajando, entonces tengo que pregrabar los programas, pero no se preocupen, no se preocupen, quédense, no se muevan, de verdad, no se vayan, no se vayan. Ya sé que tú, sí, tú el que estás del otro lado de la pantalla, estabas a punto de irte y decir, ¿qué? Yo no quiero escuchar esto, pero de verdad, denme la oportunidad de convencer de que este grupo vale la pena. Está de más decir que yo soy Sony de Cora 100% y que idolatro a estas mujeres, son mi grupo favorito, por eso he hecho un programa de ellas. Y pues el día de hoy vamos a empezar a hablar de ellas desde como si no las conociéramos, como si nadie supiera quién es Girls' Generation, para darles pues un preámbulo de lo que vamos a estar escuchando. La primera rolita que les puse es Into the New World, que fue la primera canción promocional de las chicas, que debutó en 2007. Esta canción ya tiene 12 años. Bueno, va a cumplir este año 12 años, porque pues 2009, ellos debutaron por allá de los agostos. Pero bueno, esta fue su primera canción debut, se llama Into the New World. La letra es muy buena y hasta el día de hoy todavía muchos coreanos la siguen cantando, la siguen escuchando. Hace un año o dos, no recuerdo exactamente, cuando hubo el problema de la oleada presidenta y todo esto, esta canción sonaba mucho en las manifestaciones. Es como un himno para expresar que vendrán días buenos, días mejores y que no todo es obscuridad. Ahora es con la segunda rola, Baby Baby. Este también es una cancioncita de su primer álbum. De hecho, vamos a escuchar el día de hoy solo canciones de su primer álbum. Entonces quédense conmigo, yo soy DJ Luz, esto es Sony a la Mexicana y lo estás escuchando totalmente, pues no en vivo, pero sí, lo estás escuchando en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. tuvimos a Baby, la segunda canción de el álbum debut de Girls' Generation, y vamos a hablar un poquito de ellas. Primero quisiera, antes de empezar a hablar con ellas, pues mandar saluditos a todas las personas que me estén escuchando. Les comento, tal vez esto no se esté transmitiendo así como en vivo, pero pues muchas gracias por estar conmigo, los que están en el chat general, los que están en WhatsApp en este momento, los que me estén escuchando desde la segunda alternativa que tenemos, que es kpop.es. También saluditos para todos los que nos estén escuchando desde ahí, para los que estén en TuneIn, mi queridísimo TuneIn también. La próxima semana, o si es que por ahorita nada más voy a tener un programa todas las semanas, les digo, todavía no sé qué día de la semana, pero por las tardes, eso sí es seguro, vamos a estar escuchando este programa. Pero si quieren que les mande saludos especiales, pues va a haber una imagen promocional en la página de Facebook de Station K-Pop México. Ahí en los comentarios pónganme quien quiera que les mande saluditos o quien quiera una canción en específico de Girls' Generation, eso sí lo podemos hacer, y yo se las colocaré el próximo, pues la próxima semana aquí en este programa. Ahora sí vamos a hablar de Girls' Generation, porque es, pues queda que se las iba a presentar el día de hoy. Voy a tratar de controlar mi fangirl que está muy muy dentro de mí. Voy a tratar de no sabrosearme a nadie, porque ahorita a lo mejor me escuchan muy relajada, muy tranquila, muy quietecita, pero la verdad es que en cuanto se me bota la canica, se me bota y bien, y esto es todo menos control, así que pues vamos a tratar de pues no asustarlos. No quiero asustarlos, quiero más bien que se interesen por este grupo. Y pues Girls' Generation es su nombre internacional, también conocidas acá en los Méxicos como las SNSD, así esas son las sílabas. En Corea son conocidas como Sonyeo Shidae, que pues obviamente lo escriben en coreano, pero yo no sé escribir coreano. Atención, mi inglés es malo, mi coreano no se diga, mi japonés, o sea, he visto mucho anime, pero y mi chino, pues no tampoco. Entonces a lo mejor algunas pronunciaciones no me salen del todo bien, pero espero que se me pueda entender. Entonces les comentaba que en Corea su nombre es las Sonyeo Shidae, de ahí las sílabas internacionales. Sí, qué manera. Ok. En Japón, ahí va mi japonés para que vean el nivel, es Shoshihaidei. Ese es en Japón. Y en China, hoy nomás, Shao Nu Shidai. No se escucha tan mal, creo que sí se alcanza a diferenciar entre el japonés, el chino y el coreano. Ahora, ¿por qué Girls' Generation o Sonyeo Shidae? Bueno, literalmente significa generación de chicas. Y pues era muy muy pensado, porque en el 2007, con su canto y su baile, querían, pretendían, deseaban, esperaban llegar a ser el futuro, en un futuro, el grupo más popular de esa generación, ¿ok? Tomémoslo, pues, 2007, ¿cuándo fue el boom de Girls' Generation? Bueno, en el 2009, cuando con su canción G, estaban ya muy consagradas en el 2003 con I Got a Boy, entonces creo que muy bien que lo lograron. Más popular de esa generación en el mundo, estaban pensando a nivel mundial, y realmente lo han hecho porque 4 de sus conciertos, ay, espérenme, no, déjame ver si, no, todavía tenemos tiempo. 4 de sus conciertos están en la lista internacional de los conciertos con más recaudación a nivel, pues, grupo de chicas femenino a nivel mundial. Un desglose de su nombre en Corea contiene significados propios en los sonidos silábicos de su nombre. Ok, vamos a ver eso. Y Lorita, a ver, relájate. Ahí está, ya ganamos otros pocos minutitos. Ok, escuchen. So es, representa un grupo de chicas que se comunican bien. Ironías de la vida, pero bueno. Eso lo hablaremos más adelante. Nio representa sus cantos femeninos. She significa diferente desde el comienzo. Bueno, eso nos quedó muy claro. Y Dae representa su marca representativa. Su lema, para irnos con la siguiente rola, es En este momento, Girls' Generation. Mañana, Girls' Generation. Por siempre, Girls' Generation. Ese es un lema que nos tenemos que aprender, chicos. De verdad, nos tenemos que aprender porque lo vamos a decir todas las tardes antes de irnos. Entonces, que nos quede muy bien grabadito ese lema. Y ahora sí, vámonos con la siguiente canción. Esto es Girls' Generation, cantado por Girls' Generation de su álbum debut, Girls' Generation. Los dejo con esto y ya volvemos. Chicos, chicas, que se vayan uniendo a esta transmisión. Les recuerdo que este no es un programa en vivo, es un programa pregrabado, pero que espero que les guste y que está dedicado a Girls' Generation. Por cierto, solo vamos a durar una horita aquí, así que vamos a tratar de aprovecharla lo más que se pueda. ¿De dónde es esta agrupación? Bueno, decirlo de dónde es como un poco tonto, pero no. Su origen es Corea del Sur. Número de integrantes. Ok, aquí viene algo muy, muy interesante porque Actualmente, 2019, todavía es un grupo que se mantiene vivo. Vivo me refiero a que todavía está sacando álbumes, música, cosas. Aunque ya es un poco más en solista, también tienen su pues, digamos, subunidad, que es lo que está activa al día de hoy. Para aquellos que pues no sepan, Girls' Generation todavía tiene una nueva subunidad que de hecho debutó el año pasado. Estoy hablando de OGG, que es la segunda subunidad de la agrupación. Pero bueno, vamos a hablar primero de las integrantes porque ya nos estamos yendo muy muy a futuro. El número de integrantes activas al 2019 de este grupo son 5 chicas, 4 coreanas y una estadounidense. Integrantes inactivas, bueno, son 3 chicas, 2 coreanas y una estadounidense. Y número de exintegrantes, pues tenemos aquí una personita. Lo que sumando nos da el hermoso número que nunca debemos olvidar en nuestros corazones y que de un verdadero sone debe de apoyar hasta el final y hasta la muerte. ¿Ya ven cómo me intenseo? Ok. En 2007 esta agrupación fue debutada con 9 integrantes y así se convertía en el grupo femenino con la mayor cantidad de integrantes hasta aquella fecha. Sí, sí, y voy a permitirme ser un poco mala fan en este momento porque voy a decir que después de que ellas tuvieron éxito, muchos grupos, muchos... No voy a decir nombres porque todos saben a quién me refiero y a lo mejor me ganaré su odio, pero muchos repitieron la fórmula que pues les funcionó a Girls' Generation en el 2007 y pues ya sabemos que cuando algo funciona hay que copiarlo y copiarlo y copiarlo hasta que pues deja de funcionar. Ok, ya. Ese fue mi momento mala fan. Yo generalmente soy todo amor y todo dulzura. Debutaron el 5 de agosto del 2007. Así que sí, efectivamente, este próximo 5 de agosto van a cumplir 12 años esta agrupación de estar activa. Eso fue en Corea. En Japón, el 25 de agosto del 2010, les tomó 3 años poder entrar a los mercados japoneses, porque pues ya sabemos esto del conflicto que hay entre Corea y pues los japones. Después de la invasión pues quedaron como los roces por ahí. BoA hizo como un acercamiento muy importante entre estas dos naciones. Aunque ustedes no lo crean, la participación de BoA y que BoA debutara mucho en Japón fue una pues táctica para poder unir estas dos naciones. El mundial también, que fue Corea-Japón, también fue una estrategia para que se limaran las perezas y que todo fuera paz entre estas dos. Y pues Girls' Generation pues también sumó su granito de arena. Su nombre, Fan Club Oficial. Bueno, para todos los que somos fans de Girls' Generation sabemos que somos sones, que en coreano se pronuncia algo así como Sowon. No sone, como lo decimos acá en las Américas Latinas y en los Méxicos. No es sone. En Corea suena más como Sowon. Sowon es S-O-W-O-N. Y entonces, pues así. Vámonos con la siguiente ronda. Ahorita les platico por qué somos sones. ¿Qué significa? ¿Qué significa nuestro nombre de fan club y algunos colores oficiales y pues más información? Vámonos con Complete. Ay, esta canción la amo de verdad. Todo lo que vamos a escuchar el día de hoy es del primer álbum de Girls' Generation y esta sin duda es una de las canciones más bonitas que tienen, ellas demostrando calidad desde el principio. Vámonos con esto y ya volvemos. Yeah. Con esta rola tiene un ay, una letra tan bonita. Yo la amo, de verdad. La próxima vez se las voy a traer así como lo que dice. Si quieren investigarlo, ustedes lo pueden hacer. En YouTube están todas las traducciones. Pero ay, de verdad, me encanta esta canción. Sone, bueno, ¿por qué somos sones? En coreano significa deseo. También es una combinación de Soshi por Sony Oshi Day. También, pues, nosotros le decimos las Soshis. Y One, que es uno, haciendo referencia a que Girls' Generation y sus fans se vuelven uno solo. ¡Ay! ¡Nuestro color oficial! ¿Qué color oficial tenemos? Pues el rosa pastel. Sí, ya sé que el rosa pastel es demasiado meloso, pero va completamente bien con la visión de la empresa, lo que queremos transmitir y lo que queremos ser. Éramos unas niñas cuando debutaron, yo me incluyo. Cuando debutaron las chicas, pues tenían entre 16 y 18 años. Entonces, pues sí tenían que demostrar así como muy linditas, muy todo, ya saben, empezaron con la temática esta de falditas, muy energía, si lo pueden ver, si lo quieren checar ustedes también en YouTube pueden encontrar el MV de Into the New World, así que pues ahí chequen lo pequeñas que se veían las nenas, les digo. Seo Hyun, que es la magnate, tenía por allá 16. Hablo de 16 años mexicanos porque esto de los años coreanos y esas cosas todavía no las comprendo muy bien. No logro entender eso del año coreano, que si se le aumenta uno, que si se le aumentan dos. Entonces yo hablo en años mexicanos, años que si vivieran aquí en México tendrían las chicas. Actualmente ellas rondan entre los... pues 28, 29, 27 años, la más pequeña tiene, ya estamos grandes. ¿Y por qué digo que estamos? Porque pues esa es mi edad, yo tengo 28, entonces por eso voy muy acorde y tal vez por eso me enamoré tanto de ellas, porque son, pues somos contemporáneas. Y pues actualmente, ¿qué agrupación tiene pues más o menos esa edad que ellas tenían? Pues Twice, pues que son como... o sea, ya saben, ¿no? No me obligan a decirlo, porque no lo voy a decir. Pero bueno, ellas tal vez ahorita están llamando la atención mucho de las chicas de ahorita, Blackpink, Red Velvet, ellas que son un poco más jóvenes, pues que son el boom ahorita en Corea. Pues en aquel tiempo, en esa magnitud, era Girls' Generation, que claro, le tuvieron que sufrir, claro que... ha sido el único grupo, escúchenlo bien, esto es real, el único grupo de K-pop que ha recibido un Black Ocean. ¿Y qué es un Black Ocean? Bueno, estaban en un concierto, en una presentación, Y todos, absolutamente todos, exceptuando un grupo de, pues ya en aquel tiempo que eran zones, una pequeña mancha en ese gran gentío que había, apagaron sus lightsticks. Entonces todo era obscuridad, obscuridad total, y solo había una manchita de rosas ahí. Eso es un Black Ocean, cuando te repudian a ese grado. Y después, pues, creo que hay que aplaudirles mucho porque lograron superarse, lograron olvidar eso y continuar, y se ganaron el amor, el cariño y el respeto de todas las personas que a lo mejor en ese punto, en ese momento, pues imagínate tú estar en presentación y ver que te apagan todo y tú así con el pánico y eres una bebé y apenas vas debutando, y sentir esa carga emocional de no, nadie me quiere, todos me odian, pues sí fue bastante, bastante duro. Vámonos con Honey o Perfect You. Esta canción está también buena, está rockerona. Creo que no les puse, no les puse la versión rockerona. Pero vámonos con esto, ya volvemos. Pues va media hora de nuestro programa, espero que les esté gustando. Vámonos. A ver, ahora sí vamos a escuchar, bueno, la siguiente rola que nos vamos a chutar va a ser una versión acá muy rock, rock star. De hecho, hablando de Rockstar, bueno, en aquel tiempo Super Junior ya tenía 2 años en la industria y estaba pensado que se llamaran ellas, bueno, teníamos a Super Junior, ellas iban a ser Super Girls para que fuera como la contraparte de esta agrupación de Super Junior, cosa que se descartó porque pues ya sabemos cómo son los coreanos, incluso aquí algunos latinos están tomando ese tipo de visualizaciones que no entiendo, que ya saben que no pueden ser pareja y esta cosa. No querían que los asociaran pues así muy juntitos, entonces por eso decidieron cambiarle el nombre a Girls' Generation, pero la primera pues idea que se tenía del nombre para Sunny and She Day era Supergirl, que hubiera sido pues como la serie de DC Comics de Supergirl. Entonces, bueno, quién sabe, no sé cómo les hubiera ido con ese nombre. La verdad, a mí no me convence, pero pues quién sabe, en aquel tiempo. Sus agencias, bueno, claro que están bajo la tutela de SM Entertainment en Corea del Sur. La SM, que es uno de los tres gigantes, de las tres, de los Big Tres, Big Tres. No sé. El chiste era que era SM, GG y JYP. Sí, son las tres grandes. Entonces, ellas debutaron bajo el sello de la SM. En Japón, pues EMI Music se encargó de sus promociones. Malasia, Indonesia, Singapur y China fue Universal Music. Y en Taiwán, pues Avex Group. Esas son las agencias bajo las que está Girls' Generation. Como les comentaba al principio, tiene 2 subunidades. Taiti Seo, que es la subunidad donde está Tiffany, Taeyeon y Seohyun. Esta debutó en el 2012. Y Girls' Generation OGG, que es su segunda subunidad, debutó el año pasado, en el 2018. Solistas, pues actualmente todas son solistas. Taeyeon debutó como solista en el 2015. Tiffany fue solista en 2016. Hyoyeon también se lanzó como solista en el 2016. Seohyun fue hasta 2017 que le dieron un solo, igual que a Yona. Yuri tuvo que esperar más años, apenas el año pasado, junto con Soyeon. Bueno, no exactamente la misma fecha, pero el año pasado se lanzaron como solistas. Jessica, pues después de su salida, Fatality, que sí fue Fatality, pero que otro día comentaremos y diré mis teorías locas y mis supuestos, pues ya también podemos incluirla en el solista, porque pues ya lleva 3 álbums, bueno, no álbums completos, sí mini álbums, pero Jessica ya es solista. ¿De quién les estoy hablando? Pues cada una de las miembros, les comenté que al principio eran 9, líder tenemos a Taeyeon. Después estaba Jessica como segunda vocalista, Taeyeon era la líder y primera vocalista, luego Tiffany como tercera vocalista y Seohyun como cuarta. Yona es la visual del grupo, Seohyun era la magna, Yuri, Soyeon y Hyoyeon eran pues la línea de baile. Entonces les repito el nombre, tenemos a Taeyeon, Tiffany, Jessica, Hyoyeon, Seohyun, Yona, Yuri, Soyeon. Y me está faltando Suni, que es curiosamente sobrina de Lee Soman, que es el fundador, bueno, uno de los fundadores de la agencia y que fue CEO durante mucho, mucho tiempo. Ellas son las 9 integrantes que iniciaron este viaje en el 2007, de las cuales ya solo pues activas y bajo la SM quedan 5. 3 se supone que todavía pertenecen al grupo, pero están fuera de la empresa y eso como que nos causa un poco de conflicto. Y pues Jessica, que salió, eran 9 chicas que compartían un sueño. Vámonos con Kissing You, sí, porque esto lo amerita. Vámonos. Kissing you all my love. 이른 밤 사랑 사 속에 너는 내 así como cuando casi, casi se te olvida poner la canción que debe de seguir. Ok, bueno, debutaron en el 2007, 5 de agosto, pero antes de eso, pues tuvieron un predebut. La primera versión en 2005, después de debutar a Super Junior, como les comentaba, SM Entertainment decidió crear su contraparte femenina junto a 11 trainers. En aquel momento eran 11: Lee Yeon-hee, Wan Bora, Bae Seo-kyun, Shu Li-jin, Jessica Jun. Jessica ya estaba desde aquel momento. Desde aquel momento ya estaba con Girl Generation. Kim Hyo-yeon también, Keno Juri, Choi So-young, I'm Jonah y Seo-ho-hyun, que es Seo-hyun, Kim Ye-jin. De esas muchas, pues, las quitaron. La segunda versión, sacaban del grupo a 1, 2, 3, 4, 5, pero ingresaban otras 5 trainers, entre ellas Seo-hyun, Park So-yoon, Stella Kim, Yang Hee-hee, Lee Yang Hee, quedando así 11 chicas de nuevo y perteneciendo el liderazgo a Seo-hyun. Híjoles, híjoles, ni siquiera sé quién es ella. Pero tampoco la cosa no paró ahí, porque hubo una tercera versión. Sacaron a 2 integrantes del grupo. En su lugar ingresó Tiffany y Taeyeon. En la tercera versión, apenas en la tercera versión, tuvimos el ingreso de la Tiffany y la Tae. Le pasaron el liderazgo a So-yeon, pero pues tampoco muchas gracias, porque hubo una cuarta versión donde Stella Kim y Jang Hee-jin fueron sacadas del grupo, ingresando Lee Wan-hee, que fue reinsertada, ya la teníamos en primeras versiones, y Lee Sung-kyu, que es Suni, junto con Hyo Chan-mi, que fueron introducidas al grupo. Así pasarían a ser 12 chicas. Pero este no era el último filtro, esto no era lo último que se pretendía de ellas, no era lo último que teníamos, porque la última versión y la original fue la quinta, donde So-yeon se retiró del grupo al ser el entrenamiento demasiado duro. Ella lo decidió por voluntad propia. Lee Wan-hee y Chan-mi fueron sacadas del grupo y así quedó oficialmente 9 chicas el grupo que debutaría finalmente y las integrantes que conocemos hasta el día de hoy. Las integrantes fueron entrenadas principalmente en el canto y el baile, pero también para desarrollarse en la interpretación y el modelaje. Muchas de ellas ya habían hecho apariciones en anuncios de revistas, comerciales de televisión y pequeñas apariciones en algunos programas durante casi 2 años. Los sitios web de Corea del Sur especularon sobre que SM Entertainment crearía un nuevo grupo y pues le atinaron, porque así fue. Estas 9 chicas, recordemos esos nombres porque es como los 9 mandamientos de la ley del Sony Oshidei, es Taeyeon, Tiffany, Jessica, Seo-hyun, Hyo-yeon, Suni, Yuri, So-jung y... ¿quién me está faltando? Siempre me falta una. ¿Quién falta? Ay, no lo sé. Jonah. Ay, es que siempre sí me falta una. Y ahora vámonos con Merry Go Round y ya volvemos. Esto ya se está acabando, solo nos quedan 10 minutitos, así que yo creo que ya solo regreso para pues despedirme, dar las gracias, ponerles la última canción y eso sería todo. Vámonos con esto. Mary, take me to the Esta cancioncita del Ulala siempre me ha gustado. No me sé la letra, pero la canto. Ok, chicos, bueno, pues eso sería todo hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a quien estuvo aquí, atentillo. Quien, pues, no era así como lo que esperaba, pero de todas maneras se quedó hasta el final. Mis gracias. Yo soy DJ Luz. Esto fue Sonia la Mexicana. Y los espero aquí el próximo, pues, no sé qué día, pero sí la próxima semana. Aún no sé exactamente cuándo va a estar transmitiéndose este programa, pero sí sé que es por las tardes. Eso sí lo sé. Saluditos para todos, mil gracias. Y a lo mejor lo sintieron un poco flojo, pero es que esto tiene que ir tomando forma. Ya sé que dicen, oye, pero es que este programa ya existía, ¿cómo que apenas ir tomando forma? Es un poco difícil para mí, porque a pesar de que ya tengo un programa los viernes, pues esa es una temática diferente. Y retomar Girls' Generation, retomar Zona la Mexicana es como un reto personal, porque pues no a todos les gusta. ¿Ok? Entonces, los programas de los viernes, pues, es más genérico. Es más para el gusto de todos, pero este sí ya es más en específico y, pues, no quería abrumarlos desde el principio con ¡ay, esta vieja está bien loca! ¡No sé qué! Solo se pasa hablando de sus chinas. Y sí, pues sí, solo me lo paso hablando de mis chinas. Pero pues todo tiene un porqué y tal vez este programa fue nada más como una intro. El próximo programa ya nos vamos a destrampar más. Ya voy a poder fangirlear. Aún no sé si esto se va a transmitir en la tarde o ya por la noche. Si me dicen que por la noche, no. Ahí sí puedo soltarme tal cual soy, porque bueno, en las tardes todavía tenemos horario familiar y pues cero groserías, cero sabroseo, todo este tipo de cosas que pues no nos permiten. Pero si ya es una transmisión un poco más nocturna, que tampoco creo porque no hay mucha gente en las noches, pero bueno, no lo sé, pues ya podré desatarme un poco más. De todas maneras, muchísimas gracias para aquellos que no me conocen, para aquellos que pues ya me conocen y estaban esperando el regreso de Sonora Mexicana. Sí, lo sé, como les comento, es un programa un poquito flojo, pero pues digamos que es el programa piloto de la segunda temporada de Sonora Mexicana, y pues aquí lo vamos a tener. No se pierdan la próxima semana, no se pierdan también, voy a aprovechar para pues hacerme promoción yo misma. No se pierdan ¡ay, no más ese combión! Todos los viernes de 10 a 12 del mediodía en Radio K-Pop México. Y pues este también lo ven en Radio K-Pop México. Muchísimas gracias, yo me retiro. Y ahora sí, como se los prometí, nuestro lema en este momento: Girls' Generation, mañana Girls' Generation, por siempre Girls' Generation. OT9 forever. Sí. Yo fui DJ Luz. Hasta la próxima, DJ Luz. Cambio y fuera. Oh, 가요. 그대.